Tomaste mi pecado, mi culpa, mi temor, mi vergüenza, mi pasado, lo borraste por amor. Jesús ha perdonado todo mi error. Jamás habría imaginado que existe tal amor. En la cruz hay libertad. Venciste al mundo una vez y para siempre. Jesús dejó su trono, toda su majestad, para hacer un camino hacia la eternidad. En su presencia estaremos, el día llegará en que juntos cantaremos por la eternidad. En la cruz hay libertad. Venciste al mundo una vez y para siempre. Venciste al mundo una vez y para siempre. Llenado y me acompaña. Oh.